El simposio dedicado al Día Internacional de Ancianos de 2016 tuvo lugar el 29 de septiembre en el Club para el Cuerpo Diplomático Taedonggang con la participación de funcionarios del Comité Central de la Federación de Protección de Viejos de Corea y unidades conexas, hombres de méritos de la capital y miembros de embajadas de varios países, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, la Organización Mundial de Salud y la Misión de Colaboración de la Unión Europea, acreditados en Corea. Tras los discursos, se presentó el aspecto de los viejos coreanos que se hacen más vigorosos bajo el cálido afecto del estimado mariscal Kim Jong-un y se comunicaron la política del Partido del Trabajo de Corea en materia de protección de ancianos, los éxitos y experiencias obtenidos en su materialización y la orientación de las actividades ulteriores. Los participantes vieron una función de pequeñas piezas artísticas y el aspecto de creación de las bellas artes de los miembros de la Asociación Coreana de Cultura y Arte de Ancianos.